Con más de 50 proyecciones en cartelera, se viene la muestra de cine de Punilla, 4, 5 y 6 de julio en el microcine de la Sala Carafa de la Cumbre. Será la sede de la primera muestra. Todas las funciones serán con entradas gratuitas. El evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura local y reunirá cortos, documentales, largometrajes y videoclips. Y acá estamos del otro lado de la línea con una vecina de Villa Jardino, se llama Karina Zapata, que es parte de este videoclip que estamos escuchando de Juli detrás del audio que estoy pasando. Hola Cari, bienvenida a La Minga, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, Cari, contanos cómo fue. Yo algo sé de la historia, pero bueno, cómo se dio este clip, su filmación y por qué se presenta en este evento. Bueno, la canción es de Julieta Lucero, Juliele, que es mi hija, y el grupo de producción son todos jóvenes también, amigos de ella, desde Vicky, que le hizo la portada, Juliana Abela y Tavías Vergese, que vinieron a casa a filmar, acá a Villa Jardino. Ella primero, bueno, después conversará con vos cómo es la producción de su arte, pero ella empieza un tema ya con una poesía y pensando en una música y también en las imágenes que le provoca eso que creó. Y a partir de ahí nos comunica. En esta oportunidad, en el 2022, recién comenzando a salir de los aislamientos, de la pandemia y con muchas ganas de crear, decidimos, nosotros propusimos, ella también estaba de acuerdo, venir a filmar acá a Villa Jardino. Se hicieron dos videoclips, este al final, y Sky Scholar sería, creo, el nombre completo, y Lejos. En los dos yo participé en la producción artística, en toda la parte de lo que es lo visual, junto con Julieta, interpretando qué es lo que ella veía, ¿no? Como, qué es lo que ella veía para el video. Y bueno, entonces buscamos los escenarios locales, y se hizo el video, se pensó en todo, se pensó en el vestuario, en los colores, en los ambientes, en mostrarse ella en diferentes formas, ¿no? Ella hace música urbana, rap, desde muy chiquita siempre estuvo de una forma u otra en el arte, también hizo teatro, etcétera, fotografía, entonces una artista integral. Interpretarla fue hermoso, interpretar ese vestido fue hermoso, y es la primera vez que presentamos, cuando vimos en el Instagram esta convocatoria de la cumbre, conversamos entre Tobías y Julieta, y bueno, Julieta decidió inscribirlo. Ellos son todos artistas independientes, todos somos de hecho artistas independientes, en los que colaboramos, y inscribirlo por primera vez a un jurado y que el jurado elija para que quede en esa muestra, en donde hubo más de 70 obras presentadas en un momento, y ser la única con los paisajes y la creación íntegra en Jardino, nos provoca mucho orgullo y mucha alegría, la verdad. Es difícil ocultar esa parte, ¿no? El orgullo de decir, bueno, nosotros tenemos Julieta, su bisabuelo, su abuelo y su bisabuelo vivieron acá en Jardino, la conocí desde muy chiquita, ya hace unos años nosotros decidimos radicarnos definitivamente acá y que ella eligiera estos escenarios para los dos temas y que hayan quedado tan hermosos. Y que sea la primera vez que mandamos a una muestra y encima quede. Estamos muy contentos. Cari, Juli se tiene que presentar el día de la participación de su video junto con los que colaboraron, ¿o no hace falta? No hace falta. En este caso ellos justo tienen Tobías Vergese, que estuvo mucho tiempo viviendo en Buenos Aires, incluso vino en aquel momento desde Buenos Aires, ahora ha vuelto a radicarse en Córdoba capital, y Julieta también está allá y tienen justo en estos fines de semana eventos de rato, etcétera, así que bueno, va a ir la orgullosa madre, pero en este caso también productora artística, a ver qué pasa. Figura el video como que va a ser pasado en dos fechas, el viernes 4 y el domingo 6. Ah, perfecto. Vos seguramente vas a tener que estar en uno de esas dos. Sí, por supuesto, vamos a estar y vamos a estar muy contentos. Bueno, obviamente sí. Todo esto no solamente sirve para fomentar el ego personal de un artista, que es súper importante, sino que también sirve como para hacer plataforma de lanzamiento para que los artistas que están pechándola desde muy abajo y en forma independiente puedan tener algo de difusión. Exactamente, porque Julieta es una artista de plaza. Vos sabes, Ale, que yo también soy una artista que circula, igual que José y parte de la familia, circulamos por fuera de los circuitos oficiales, realmente como independientes. Y no es tanto la cuestión del ego, sino que saber que en un jurado de pares la obra ha sido validada. Eso claro. Es lo que nos da confianza, ¿no? Decir, bueno, gente que sabe de esto nos ha elegido para que esté y para que se muestre. Eso alienta mucho, sobre todo en esta época en que está tan difícil. De hecho, Juli ahora tuvo que tomar un empleo porque está, vos lo sabes, siempre lo comentás, está difícil para los artistas. Entonces, está ahora tomando un empleo, por suerte, y con eso vamos a seguir trabajando. Los lugares que de Villa Giardino que aparecen en el video, que estaría buenísimo que lo vean, son el tanque de la calle San Antonio, el molino de té hermoso, toda la parte del río con las plantas florecidas, calles arboladas de aquí de nuestro pueblo. Es muy bello, incluso en ese sentido también, ¿no? En poder guardar una evidencia de lo que es Villa Giardino, porque es el escenario principal. Eso es lo más importante para nosotros y lo que nos da sobre todo orgullo, pero una cuestión de pertenencia, ¿no? Ancestral. Cari, bueno, gracias por la entrevista, te deseamos suerte ese día y bueno, mandale un besito grande a Juli de parte de todos acá en Villa Giardino. Bueno, muchas gracias, Ale. Ella ya se comprometió a mandarte un video y siempre agradece a mandarte un audio con saludos para la radio, para todos, y siempre agradece este interés. Recordando esto, que sí, que es una artista de plaza y está muy bueno eso. Abrazo, Cari. Abrazo, Ale, gracias.